Uno de los famosos pensadores, historiadores y seguidor de estos movimientos dijo, era Conrad Grebel, los verdaderos cristianos son ovejas entre lobos y deben ser bautizados en aflicciones, tribulaciones, persecuciones, dolores y muerte. Sea lo que fuere que sus oponentes puedan hacer, ellos siguen siendo ovejas, decía Grebel. Era básicamente el pensamiento que movía a los anabaptistas en sí. Debemos notar que un número sustancial de anabaptistas enseñaban doctrinas que no eran muy sanas, que no eran muy ortodoxas. Por ejemplo, esta fue una de un grupo de creyentes anabaptistas que se comenzaron a desviar. Ellos afirmaban que la carne de Jesús era celestial. No era una carne humana, sino que su cuerpo no era cuerpo físico, sino que era un cuerpo celestial que había nacido por medio de y no de la Virgen María. Pero eso era lo que afirmaban los arrianos del primer siglo y el movimiento de los arrianos fue un movimiento sectario que negaba el nacimiento de Cristo y el nacimiento virginal de Cristo. ¿Verdad? Hermanos, y ese es uno de los puntos fundamentales de nuestra fe. Por ejemplo, yo les aseguro que ustedes tienen una respuesta bíblica y teológica. ¿Quién es el que muere en la cruz del Calvario? ¿Dios o Jesús? Porque Dios no muere. Dios no puede llevar, no, Dios no lo pueden llevar a la cruz. ¿Verdad? Federico Nietzsche, que es un gran filósofo, pero un hombre muy fuera de sus cabales, escribe un libro que se llama El Anticristo. También otro, Zaratustra y otros. Pero en ellos afirma la teología del Dios muerto. Describe la escena de una muchachita saliendo como loca, gritando de una iglesia en los Estados Unidos, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Entonces, los filósofos seguidores de Federico Nietzsche afirmaban acerca de la muerte de Dios. Y Federico Nietzsche llega a afirmar que Dios muere decrépito, muere viejo, intolerante, neurótico. Así muere Dios. Pero esa pregunta, ¿quién muere en la cruz del Calvario? Relativamente es fácil. En los evangelios. ¿Quién es el que sana? Cuando Jesús ora, ¿quién es el que sana? ¿Él o Dios? No me responda tan fácilmente. No, no haga conjeturas tan fácilmente. Le voy a citar un pasaje. Dice Filipenses 2. Eso es la kenosis. Teológicamente hablando, es la kenosis. Que se despojó a sí mismo. ¿A qué se refiere la teología de la kenosis, el despojamiento de Dios? Por ejemplo, algunos predicadores que yo he escuchado dicen, miren, el único que conoce el día y la hora que Jesús va a retornar es el Padre. El Hijo no conoce, porque Jesús dijo, el día y la hora nadie la conoce, ni yo, sino que mi Padre que está en los cielos. Ah, como usted iba diciendo. ¿Cuándo lo dijo? Cuando estaba encarnado y él, como parte de esa kenosis, que literalmente quiere decir vaciamiento, en ese momento que él estaba encarnado, él se despojó de su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. O sea que el encarnarse es una señal de autolimitación. Por eso les pregunto. ¿Quién sanó? Jesús, el Hijo de Dios, que por la fe sana o Dios. No me responda, porque la pregunta no es sencilla, pero póngase a pensar. Póngase a pensar. Dos, o tres, porque ya van dos. Póngase a pensar. Si Jesucristo tuvo tentaciones, y la respuesta es fácil, claro que sí. Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que no pecó. Sus tentaciones eran normales, de la cotidianidad, ¿verdad? O sea, ahora, pero hay una pregunta teológica bien fuerte. ¿Alguien ha leído a Luis Berkhof? Teología sistemática de Luis Berkhof. Ahí hace dos preguntas. Solo póngase a pensar en esto que Luis Berkhof dice. La primera pregunta. Dígame usted si está... No me diga, solo piénsela. ¿Era posible que Jesús pecara? No me diga. ¿O era imposible que Jesús llegaría a pecar? ¿Era imposible que Él pecara? ¿O era posible que pecara? No me diga. Pero esas son las que determinan nuestra fe y nuestra cristología. Le voy a decir esta última. Claro que era posible que Él llegara a pecar. Claro que era posible. No es que fuera imposible, nos hubieran timado, nos hubieran engañado. Si mandan a alguien que nos digan al cual debemos de seguir, si viene con una vacuna inmune al pecado. Por eso es que es grande nuestra salvación. Porque pudiendo pecar, no peca y nos salva y lleva nuestro pecado. Esa es la grandeza de la fe. No es lo que están hoy ahí en congresitos y cosas así, en donde la cosa es alabar a Jesús. Está bien, pero no saben ni a qué Jesús están alabando. Se está perdiendo en esencia. Están llegando a la fiesta de la quinceañera sin conocerla. Y es más, la miran tan fea que no quieren bailar con ella. Miran a Jesús tan exigente en cuanto a los requerimientos que se brindan, que no quieren bailar con Jesús. Porque el cristianismo es paradójico, les decía yo a ustedes, ¿verdad? ¿Quiere la vida? Muérase. ¿Quiere la fama? Sea humilde. ¿Quiere ser grande? Sea pequeño. Ese es el protagonismo que las personas están buscando a costa de su fe, pero no interpretando correctamente su fe. Lo que quieren son lugares de prominencia, para mí, para mi hijo, porque como ya se están heredando los ministerios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está buscando, la seguridad, la continuidad, el estatus. Como yo les conté que pues soy amigo de algunos de estos hermanos, y uno de ellos me dijo... No, cuando iba con sus guardaespaldas, me dice, no vas a creer que porque me están protegiendo a mí. Es que tengo tanto poder del Espíritu Santo, si alguien me toca puede caer muerto. ¿Cómo no? Otros que estaban incómodos con la doctrina de la justificación por la fe solamente, hablaban de una gracia natural que da capacidad a la gente para volverse a Cristo, o de la fe como una buena obra que trae recompensa. Vean ustedes, el problema se daba no tanto con la teología y la doctrina, sino con la práctica de los cristianos. Los luteranos hablaban y predicaban sobre la sola gracia, pero vivían como mundanos. Entonces aquellos, más que interpretar la vida de estos creyentes, interpretan de forma errónea la teología. En lugar de criticar solo a los creyentes, critican y proponen una nueva teología. Y entonces le agregan de que como fruto, no como fruto, perdón, sino como capacidad para volverse a Cristo hay que tener buenas obras. Y aquí entra un serio problema. Porque los luteranos no estaban errados en cuanto al tema de la justificación de la fe. Lo que pasa es que seguían viviendo como mundanos, ¿verdad? Mi hermano, hay algunas teologías, hay algunas doctrinas que no son malas. Lo malo es quien la practica, ¿verdad? Ajá, o lo que se deja de practicar. Y eso era algo que estas personas, queriendo combatir la justificación de la fe en la práctica de los luteranos, exigían obras que no eran congruentes con la fe. También cabe destacar que ocasionalmente algunas tendencias fanáticas en el movimiento podían estallar en violencia. Porque eso, cuando no nos ponemos de acuerdo y somos intransigentes y somos intransigentes, y el peor de los problemas es imponerle a otras personas, se tornan los movimientos violentos. El famoso experimento de Münster es un ejemplo de tal erupción. Un autor y uno de estos dirigentes, Jan de Leyden, creyendo que el mundo estaba por llegar a su fin, dirigió una revuelta que se apoderó de la ciudad de Münster en Alemania en 1534 y la proclamó la Nueva Jerusalén, lo que hizo Jim Jones allá en la Guyana francesa. Entonces, este autor o este personaje dice que Münster es la Nueva Jerusalén y la arrebató por la fuerza. Pero eso no es ajeno a nosotros hoy en día. En el Petén hubo un intento de un grupo sectario de comprar grandes extensiones de tierra y convertirse en una secta viviendo allí. Ustedes saben que eso ha pasado en algunos países de Sudamérica. En Perú, por ejemplo, estaban considerando las autoridades dar a un estado o a una provincia la posibilidad de que los hombres pudieran tener dos o tres mujeres o más. ¿Por qué? Por el dinero que estaban aportando los mormones a la causa. Los jurisconsultos dijeron, Dios guarde, sería un estado dentro de otro estado. Pero como las autoridades estaban recibiendo plata para soborno, entonces querían autorizar esas leyes solo para esa región, ahí en el Perú. ¿Verdad? Ahora, eso lo hace la secta. Una secta lo que hace es, y estas personas por su radicalismo invadieron Münster, la ciudad alemana, y la proclamaron la Nueva Jerusalén, un reino anabaptista, e invitó a todos los verdaderos creyentes a acudir ahí y vivir ahí. Esa es la temática de una de las obras famosas de San Agustín que se llama La Ciudad de Dios. Allá por la zona 18, formaron una colonia que se llama la Colonia de Jesús, el Valle de Jesús, perdón. Y la idea era que solo evangélicos llegaran a vivir ahí. ¿Verdad? Esos errores los comete la secta. Como preparación para la venida de Cristo, Jan estableció un gobierno santo. Pero este reino de los cielos en la tierra pronto se convirtió en un infierno vivo. Jan declaró que había que entregar toda propiedad privada. Imagínense ustedes. Y ahí es donde ya se mete con algo. Usted puede decirme, mire, hagamos tal cosa, pero si se mete con mi billetera, ahí sí ya tenemos serios problemas. Los que se negaban eran ejecutados, fíjense. Eran ejecutados, o si tenían suerte, eran expulsados de la ciudad. La poligamia era obligatoria. Y Jan dio un ejemplo excelente tomando 16 esposas. Fíjense ustedes. Yo tengo 4 trabajos para sostener una esposa y 2 hijos. 16. El gran poder de Dios. Finalmente, después que la conducta de este grupo se hizo aún más extraña y cada vez más extraña, una coalición de ejércitos protestantes y católicos atacaron a Münster y la reconquistaron. ¿Verdad? Otra vez, temas violentos. Porque no crea usted que fueron y, hermanos, sálganse de aquí. No, eran situaciones violentas. Pero aquí en Guatemala también se ha dado usted. Miren aquel caso famoso de la iglesia Cinco Calles, iglesia misionera. Los que son más viejos de estar en el cristianismo y de estar bebiendo estas lides que yo digo, yo tengo 49 años, pero soy cucaracha de iglesia, ahí nací en la iglesia, ¿verdad? Hijo de pastor, nieto de pastor, bisnieto de pastor, yo me sé las mañas de la iglesia de ustedes. Y en una vigilia de la iglesia Cinco Calles, unos hablaron en lenguas y otros se enojaron. Los dos se reclamaron, se pelearon y fueron a parar presos. Por muchos años, Otoniel Ríos Paredes no le habló a Mario, su hermano. Mario Ríos Paredes, de papá y de mamá. Los dos fueron a parar presos. Uno sale y se queda con la iglesia centroamericana. El otro sale y va a fundar el IM. ¿Cómo convencieron de la santidad del Espíritu Santo uno al otro? A trompadas. Así es la iglesia. Quien no conoce su historia tiende a repetir los males a futuro, los mismos males. Y ese es uno de 1526 ejemplos que le puedo citar. Ahora, entonces, estos extremos, fanáticos extremos de algunos anabaptistas, no fueron todos, ¿verdad?, fueron ocasionados por las duras persecuciones que tuvieron que enfrentar. Sin embargo, su violencia revolucionaria solamente les atrajo más persecuciones. Sus adversarios se sentían más que nunca justificados al identificar el anabaptismo con la revolución. Y los anabaptistas más equilibrados tuvieron grandes dificultades para conseguir que se olvidara esa reputación que algunos habían conseguido. Pero aun cuando no hubieran existido estos extremistas fanáticos, eran sustanciales los problemas que separaron a los anabaptistas de los demás reformadores. Los anabaptistas representaban un enfoque del cristianismo profundamente diferente en un cristianismo más amplio. En algunos aspectos fue gente que se anticipó a su tiempo. La sabiduría de muchas de sus ideas fue reconocida mucho más tarde por los descendientes de quienes violentamente se les opusieron en su tiempo, ¿verdad? Aquí hay otro grupo. Hablamos de Zwinglio, hablamos de los anabaptistas y ahora terminemos hablando acerca de los espíritus libres. El movimiento de los espíritus libres fue el más extremista de los movimientos protestantes. El individualismo religioso desenfrenado. Estos se conocían así. Aquellos se conocían como los reformadores. Fue una reforma bastante radical, pero no fue violenta, tan violenta. Fue sobre buenos principios teológicos. El problema de los anabaptistas no fueron sus principios teológicos, sino que sus radicalismos. Algunos, por supuesto, que fueron y rayaron en el extremo. Y este otro de los espíritus libres. La autoridad final era la conciencia individual. La palabra interior que ni la iglesia, la tradición, ni aún la Biblia, según algunos, tenían derecho a juzgar. Mire el principio, porque esto es bien importante. Ya le digo, hermanos, estos hermanos como grupos o como individuos todavía existen en nuestras iglesias. Mire, a mí no me manda nadie. Lo que me dicte mi conciencia. En la práctica son parte de este grupo. Así se conocían los de espíritu libre. Ni la Biblia, ni la iglesia, ni la tradición me van a decir a mí qué hacer. Y algunas personas, atribuyéndole esas funciones al Espíritu Santo, lo que me diga el Espíritu. Lo que me diga el Espíritu. Dos mujeres, tres mujeres, si me lo dice el Espíritu. Pero es que la Biblia, hermano. Sí, pero a mí me lo dijo el Espíritu. Hermanos, ¿Cuántas personas no pronosticaron la venida del Señor el año pasado con dos o tres fechas? ¿Verdad? Mire, todavía yo escuché el 12 de diciembre, que es el 12º mes, ¿verdad? Del año 12, viene el Señor. 12, 12, 12. Lo mismo estábamos estudiando nosotros, cayó un día miércoles, el día 6 de junio del 2006, la manifestación de la bestia, de plano, hermanos, mire, y se anunció hasta con carteleras, por allá por Acatán habían unas carteleras en donde decía la manifestación de la bestia, bestia el que lo siguió. El año 2000, yéndonos retroactivamente, hermanos, el año 2000, el primer segundo después de 1999, la gente vivía así, mire. Y aquel fenómeno del Y2K, era que las computadoras iban a colapsar, que los sistemas bancarios iban a colapsar. Nada sucedió. ¿Cuántos hermanos estaban asustados con el 13 Bactum? Es que iban a proclamar maldiciones sobre Guatemala y rompamos. ¿Qué? Un par de danzas que se echaron ahí, ¿verdad? Y los caitudos eran mestizos, no eran indígenas, ¿verdad? Y la iglesia con aspavientos así, asustada porque las manifestaciones del chamuco y que... Mis hermanos, somos muy alaraca, ¿verdad? Y la Biblia lo dice. Mire, cuando sea mi venida va a ser mi tiempo, dice el Señor. Si alguien les dice por allá, no vayan. Si alguien les dice por acá, no vayan. Fíjense ustedes, dice literalmente, la gente mala y adúltera pide señal. Y la señal del profeta Jonás les será dada. O sea, ¿qué nos garantiza a nosotros la segunda venida del Señor? Su resurrección. ¿Cuándo? El tiempo que Él quiera. Cuando quiera. ¿Qué nos toca a nosotros? Predicar el Evangelio. No estar pronosticando ahí y alardeando con la gente. Recuérdense, autores como Iván Barchuk, Hal Lindsey, digamos esos libros que leíamos nosotros en la época de los años 80, ¿verdad? Iván Barchuk, Hal Lindsey, Tim LaHaye, eran fanáticos por excelencia y eran también promiscuos teológicamente porque profetizaron fechas que no se dieron. Tim LaHaye dijo que en 1987 el Señor iba a venir porque Dios se lo había revelado. Otro que se me olvidó mencionar, Abrao de Almeida, Gog, Magog y el Anticristo, escribió un libro de Editorial Vida. La iglesia no está para eso, está para anunciar la venida del Señor, pero no dándole fechas. Y estos hermanos del Espíritu Libre no se sujetaban ni a la iglesia, ni a la tradición, ni a la Biblia. Tomemos a una persona como representante de este movimiento, Gaspar, no sé pronunciar el apellido. Abandonó el luteranismo por considerarlo demasiado doctrinal e ineficaz para mejorar la moralidad. Se alejó del clero y de la iglesia y tomó como su autoridad la palabra interior o el espíritu interior. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso cuando la gente se aleja de la comunidad de fe! Mire, mire hermano, ¿sabe cuál es la ventaja de la iglesia? Que la iglesia hace presión de grupo. Por eso es que la iglesia es una comunidad. La iglesia hace presión de grupo, ¿verdad? Por eso es que la iglesia es una comunidad, no es un conjunto de individualistas, sino un conjunto de individuos que hacen una comunidad, que oran en comunidad, que viven en comunidad, que se preocupan en comunidad. Y este tomó como autoridad la palabra interior y su espíritu interior. Cada cristiano, creía él, por la contemplación, la meditación y la dependencia de la palabra interior, puede tener comunión con Dios. Sí, pero, claro que sí. Yo por mi ayuno, mi oración, mi meditación, puedo tener comunión con Dios, pero no separado de la comunidad de fe. ¿Verdad? Dios guarde. ¿Cuántas personas separadas precisamente tienen alucinaciones y de repente lo comparten como palabra de Dios y se separan y terminan siendo grandes herejías? Concedía este autor, Gaspar, que los sacramentos y la Biblia podrían ayudar a los hermanos más débiles, pero los cristianos verdaderamente espirituales reciben la sabiduría directamente de Dios por el espíritu interior. Y es al contrario, ¿verdad? Mientras más crecemos aparentemente, es cuando más estamos sujetos y dependiendo del Espíritu de Dios, no el Espíritu individual, del Espíritu de Dios y de la palabra en la comunión que se da en la iglesia. Aunque este autor evitaba la formación de todo cuerpo religioso, sosteniendo que adoraban la letra y no el Espíritu, se reunía informalmente con un pequeño grupo de espíritus libres. En tales reuniones no había predicación ni sacramentos como los cuáqueros de un siglo más tarde esperaban en el Señor. No había predicación ni sacramentos. Ahora, pueden ser que la liturgia sea libre, Por ejemplo, uno de los hermanos, no me recuerdo quién, pero me voy a tratar de alguien me va a decir quién es. Uno de los hermanos de acá me dijo, mire, yo pertenecí a una sala evangélica. La sala evangélica en Guatemala era la iglesia de los crameristas, también llamados así, ¿verdad? ¿Alguien fue que me dijo? No, usted. Las salas evangélicas eran una de las denominaciones históricas que vinieron a Guatemala, pero como no tenían una denominación en sí, los grandes famosos líderes aquí en Guatemala fueron protestantes de origen europeo, radicados en Guatemala, de apellido Kramer. Aquel famoso vicepresidente que renunció, Francisco Villagrán Kramer, era evangélico. Y él fue de los descendientes de los krameristas, principalmente en la región de Occidente, porque allá en Shela están los, de ahí viene la familia Kramer. Y estos hermanos krameristas tenían por una práctica litúrgica no un orden, sino que era muy espontáneo, ¿verdad? De repente alguien se paraba muy espontáneamente y decía, mire hermano, yo tengo un consejo de la palabra de Dios que dar, y se paraba y 10 minutos predicaba. Se sentaba. Yo, hermano, yo quiero dar un testimonio y de forma muy espontánea, porque ellos tenían una liturgia muy espontánea, ¿verdad? Ah, yo quiero cantar un par de coros, y pasaba y dirigía los coros y la iglesia. Bueno, ya terminamos. Dos horas y media. Ustedes tienen una liturgia diferente. Yo tengo una liturgia diferente, una forma. Liturgia no es palabra católica, ¿verdad? Es una palabra técnica, que quiere decir el orden al culto que nosotros le damos. En la iglesia pentecostés donde yo asistí, normalmente la liturgia era, hermanos, para comenzar, un himno, luego una oración, luego la lectura de la palabra, luego unos himnos unas alabanzas, y después, ¿verdad? Ya las luces se iban poniendo tenues y entonces coros de adoración. Entonces, primero los que uno aplaudía y alegres, y después iba bajando el ritmo la música. Entonces, quiero levantar mis manos. Y hacía el cambalache, ¿verdad? Ya para, con los himnos o con los coros de adoración, ¿verdad? La administración, que es palabra muy nueva también, pero uno pasaba y lloraba y oraban por uno. Y entonces ahora lo más importante, la predicación. Venía la predicación. Y el pastor oraba por uno, si era de noviazgo que hablaba, unía parejas, si era de divorcio, oraba por parejas, si era sobre Santa Cena, le ministraba la Santa Cena, y si era de diezmos, recogía el diezmo. Lo que fuera, él ministraba así. La ofrenda, por supuesto, que no faltaba, y una oración final. O sea, uno conoce más o menos el esquema por donde las iglesias se van a ir dependiendo. Ay, yo ya sé. Alguien me habla y me dice, mire, tal cosa, ah, yo ya sé de qué iglesia es el hermano. Y conozco su liturgia. Alguien me habla de otras cosas, ah, yo ya sé de qué iglesia es este hermano, ¿verdad? Ya sé si hasta algunas cosas y rasgos comunes tenemos cuando nos identificamos con una denominación. Pero los hermanos de espíritu libre se reunían sin ningún protocolo, ¿verdad? Se reunían por pequeños grupos y de manera informal, ¿verdad? Informal. Los espíritus libres, o sea, esa secta o grupo, eran una especie de reducción al absurdo del espíritu protestante. O sea, era tal vez la caricatura del espíritu protestante. Llevaron al extremo lógico la afirmación de Lutero en la Dieta de Worms de 1521, si no se me convence por la escritura y la razón simple, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Pero a diferencia de Lutero, no dejaron que sus conciencias fuesen dirigidas por la palabra y por la comunión con los creyentes. En un sentido, sus conciencias eran su propio Dios. Eso sí es triste. Eso sí es triste. Como río que rompe los diques, la reforma iniciada por Lutero rápidamente en el norte de Europa se extendió a través de la diversidad de movimientos diferentes. Eso fue tal vez uno de los de las consecuencias un poquito negativas. Se diseminó de tal manera que se fue perdiendo. ¿Verdad? Se fue perdiendo. La diversificación fue para muchos una tragedia profunda. Pero aunque ningún cristiano puede irse cuando la unidad de la iglesia, la unidad por la cual Cristo oró, se ve gravemente estropeada con estos movimientos. Ahora, miren hermanos, En Guatemala ha sucedido de forma muy parecida, ¿verdad? En algún momento, yo creo que la diversidad es una bendición. De verdad que sí, para mí eso sí. Hay una policromía, mire, de todos los colores. ¿Le gusta a usted danzar? Hay iglesias que danzan. ¿Le gusta a usted aplaudir y evangelizar? Hay iglesias que evangelizan. ¿Le gusta a usted el discipulado? Hay iglesias que discipulan. ¿Hay iglesias con énfasis en el trabajo social? Las hay, hermanos. ¿Hay iglesias más tranquilas que no aplauden y que todavía tienen un piano? Las hay, hermanos. El asunto es cuando estas no se reconocen mutuamente como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Ese sí es problema. En la diversidad no es el problema, sino que en la exclusión. Tres características que una secta tiene, prácticamente como ir amarrando ya. Una secta tiene tres características de carácter, valga la redundancia ahí del término, sociológico. La primera característica es antimundo. Antimundo. ¿Qué quiere decir esto? Separa a su congregación de la actividad de este mundo. La separa. Se las quiere llevar a la Guyana Francesa, o al Petén, o a Waco, Texas. Es antimundo. Todo lo que el mundo hace, ay, no hay que permitir que los jóvenes vayan ahí a ver un partido de fútbol. No hay que permitir que los jóvenes vayan a ver tal película. ¿Se recuerdan cuánto le prohibían a los jóvenes ir a ver El Código Da Vinci? ¿Por qué razón? ¿Saben qué les dije? Bien, son de broma algunos jóvenes. El asunto es que hay pastores que le hablan en códigos secretos a sus miembros. Y entonces cuando ven una película como El Código Da Vinci, se sienten amenazados ellos. La Biblia no tiene códigos secretos. La Biblia en su Antiguo y Nuevo Testamento afirma que es para los más débiles, para los más sencillos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza para hacer acallar al enemigo y al vengativo. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice, miren las cosas grandes, mi Padre se las reveló, no a los doctos, sino que a los más humildes, dice Jesús. La Biblia no tiene códigos, pero muchas personas les hablan a sus jóvenes con códigos. Aquí dice tal cosa en la Biblia, pero Dios me dijo a mí lo que realmente está escrito ahí. Ajá, cómo no. Esa es una versión de los hinduistas, que existen iluminados, ¿verdad? No. La comunidad de fe puede interpretar la Sagrada Escritura, porque el Espíritu no es patrimonio de un religioso, ni de un iluminado, ni de un dirigente. El Espíritu del Señor es patrimonio de la Iglesia, de toda la Iglesia, ¿verdad? Y probablemente lo que yo, con mis años de estudiar teología, no logro interpretar, me lo interpreta el hermano más sencillo y más humilde por el Espíritu Santo en la comunidad de los creyentes. Entonces, una característica de la secta es se convierte en antimundo, se quieren alejar. Negocios solo con evangélicos, comida solo con evangélicos, en restaurantes solo con evangélicos, con comerciantes solo con evangélicos, porque los del mundo no me edifican. Una actitud así es característica sociológicamente hablando de las sectas. Número dos, otra característica de las sectas es antivida. Se desprecia la vida y sus valores. Fíjense pues, yo soy un pecador y medio en comparación de este mi primo que mataron en su secuestro. Él era un hombre, mire, bien tranquilo. Iba a una iglesia Elim con su familia ahí en Villanueva, él, con el licenciado Garavito. Una parte asistí ahí, con Luis que nos presentaron hoy. Un hombre bien tranquilo, un hombre lleno de la gracia del Señor. desde jovencito nunca fue peleonero, bien tranquilo. La esposa recuerda que no tuvieron altercados. No, él no se enojaba, no contradecía, muy noble. Y una hermana dijo, bueno, algo malo tuvo que haber hecho. Una característica de la secta es que desprecia la vida. Voy a poner un ejemplo claro. Yo creo que hermana Irma se recuerda a eso. Una mi tía, hermana de mi mamá, recibió al Señor en un momento de crisis. Ella y su esposo no eran cristianos. Y su esposo, Julio, mi tío, era un hombre trabajador, pero de repente se metió con la bebida. Julio siempre andaba de traje, era buen administrador y por la bebida perdió el trabajo. Y entonces trajo las consecuencias. Mi tía se puso a hacer, ver cómo sostenía a la familia. Y torteaba, vendía fruta, vendía verdura. Y Julio llegaba, le quitaba el fruto de la venta para seguir bebiendo. Y ella se oponía porque pues, era para sus hijos. Y entonces el siguiente paso fue comenzarle a pegar a mi tía. Entonces mi tía con golpes y todo llegaba con el pastor y el pastor, ¿verdad? Ay, no, hermana, mire, la Biblia dice que debe de sujetarse y aguantarse. Porque para él sujetarse quiere decir esto, ¿verdad? Tan típico de quienes no pueden interpretar la escritura. Yo me tengo que sujetar aquí, este chunche, pero no está ni abajo ni encima de mí. Y la Biblia dice, cuando dice de la palabra sujeción, quiere decir aquellos que se amarran mutuamente para no caerse. No quiere decir ni arriba ni abajo. Pero en las iglesias han interpretado que sujeción, principalmente con las damas, es siempre abajo. Y nunca, digamos, contradecir. ¿Cómo le va a contradecir a su autoridad? Si es la cabeza. Y entonces la pastoral tan tóxica de este pastor, hermana, aguántese, porque allá en el cielo, mire, no habrá llanto ni más dolor. Pero ustedes no me dejarán mentir que esa era la respuesta típica de la gente aquí, ¿verdad? Sufra, hermano, porque allá no va a haber, ese es el concepto de antivida. No leen Santiago. Ay, hermano, tengo hambre. No tenga pena, allá en el cielo ya no tendremos hambre. La Biblia dice, ve tú y dale de comer. ¿Verdad? Sí, mi hermano. Hermano, podría aportar yo también que hay iglesias donde prohíben que los hermanos vayan con los doctores. Porque yo asistí a una niña que la estaban liberando, que eran demonios, pero cuando yo llegué y como yo estudié primeros auxilios, cuando yo llegué, yo vi que la niña tenía un problema intestinal. Sí, pues. Entonces llamé al pastor y le dije, mire, inmediatamente, incluso yo pude dar algo de aportación, ¿verdad? Primero el suero, porque la niña estaba deshidratada. Y le dije, si la niña no va con un médico, en este día la niña va a morir. Pues sí. Porque la niña no tiene demonios. Fíjese, hermano, que los pastores se volvieron enemigos míos. Sí, pues. Porque yo le dije que ella no tenía demonios, sino que la niña tenía deshidratada. Y mi hermano, así fue. La llevaron con el doctor y ahí está la niña. Muy bien. Yo quiero hacer varias afirmaciones con este tema. Primero, yo sí creo que existen los demonios y que pueden llegar a posesionar a una persona. Nunca un cristiano. Esa sí es mi postura. Nunca un cristiano. Nunca puede cohabitar Dios y el Espíritu, perdón, el diablo y el Espíritu Santo en la misma habitación. El mismo Jesús votó esa teoría. La segunda, o sea, yo sí creo que hay posesiones. Pero en segundo lugar, no todo es fruto de demonios, sino que es del pecado original, hermanos. ¿Por qué envejecemos? Si yo fui guapo, hermoso, galán, ¿verdad? Y ahora estoy lleno de achaques, sin pelo, canoso. Eso es fruto de la caída con Adán. Y yo estoy en la sintonía de que he sido redimido, con la promesa de que tendré un cuerpo incorruptible. Pero eso es fruto. Y eso trae como consecuencias también las enfermedades. Entonces, en segundo lugar, yo creo que Dios permite muchas veces que la medicina esté a nuestro alcance. Yo les comenté a ustedes hace 8 días, uno de los peores ejemplos fue precisamente en una iglesia aquí en la capital que creía eso, y la iglesia era muy próspera. Memito Melgar era muy próspero en su iglesia, muy linda su iglesia. Algunos patojos decían que era como Disneylandia, ¿verdad? Y así es la iglesia de Memito, ¿verdad? Hasta que se dio el problema. Que todo era demonio, todo era demonio, todo era demonio. Se les murió una hermana allí. Los acusaron, Meme estaba fuera del país. Y quien fue a parar 8 años preso fue Memito, el hijo. Porque se determinó por la necropsia que con atención médica hubiera parado. Pero hay un ejemplo también que yo quiero mencionar. Uno de estos hermanos, pastores y predicadores, es amigo mío, yo me lo encontré en Miami. Él iba con los médicos de Miami para que nadie se diera cuenta aquí que él que predicaba que las enfermedades eran diabólicas, ¿verdad? Se estaba curando con médicos allá en Miami. Tenía mucho dinero, ¿verdad? Pero se tuvo que ir a esconder a Miami con médicos allá porque él predicaba que todo era demonio. Hermanos, no es así. No es así, no es así. Ese es el concepto de antivida. ¿Qué importa si allá en el cielo tendremos cuerpo celestial? Y lo tercero, número uno, antimundo. Número dos, antivida. Y número tres, antiiglesia. Un gran peligro de una secta es creer, solo yo tengo la razón. Solo a mí me dice el Espíritu Santo su voluntad. Yo lo he ejemplificado con las mamás fanáticas. 15 de septiembre van 100 patojos marchando ahí, 100 marchantes, ¿verdad? Porque están marchando, ¿verdad? 100 marchantes y la mamá fanática dice, ¡ay, solo mi hijo lleva el paso! Así son las mamás fanáticas, ¿verdad? Solo mi hijo lleva el ritmo, dice, de 100 que van en la banda del colegio. Una secta comienza por ser, solo nosotros tenemos la razón. Solo yo tengo la razón. Solo en mi iglesia se mueve el Espíritu Santo. Solo en mi iglesia hay revelación de Dios. Solo mi iglesia tiene la verdad absoluta. Hermanos, ese es el peligro de una secta. ¿Saben qué es lo lindo? Cuando reconocemos que el único que tiene la verdad absoluta es nuestro Dios. Y yo soy tan infiel muchas veces, pero tengo una parte de la verdad. Pero mi hermano tiene una parte de la verdad. Pero mi hermana tiene una parte de la verdad. Pero su iglesia tiene una parte de la verdad. De repente, el cuerpo de Cristo Jesús no solo es ojo, también es cabeza, también es pie, también es oído, también es lengua. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que ir reconociendo. Hermanos, ¿hay diversidad de iglesias? Sí, gloria a Dios. El problema es cuando mi iglesia se convierte en la única que tiene la verdad absoluta. Esto es un gran error que los hermanos del Espíritu Libre también cayeron en ese sentido. Entonces, tres características con las que finalizamos hoy. Tres características de una secta. Antimundo. Eso fue el concepto de David Koresh al querer sacar de la sociedad de los Estados Unidos, en lugar de ser luz y sal allí. No salga de su comunidad, sea diferente, es lo que hizo Jesús. Antivida, Jesucristo no despreció, ¿verdad? Lo estaban siguiendo las multitudes y no tenían qué comer. Y Jesús se para, hace un alto de estar predicando y les dice, denle ustedes de comer y multiplica los panes y los peces y las da de comer. Y antiiglesia, aquellos 70 que regresaron, o 72 que regresaron, diciendo, Señor, allá escuchamos y nos encontramos a otras personas que estaban predicando también en tu nombre y echando demonios. ¿Estaban contra nosotros? No, les dice, ah, ¿quién nos dice a nosotros, hermano? Elías tenía una actitud de ese tipo. Señor, solo yo he quedado, mi hijo, solo tú. No, hombre, hay unos cuantos miles que no han doblado también su rodilla delante de Baal. Y el pobre Elías temblando dice, ¿solo yo? ¿Solo yo? ¿Solo yo? No, hay unos cuantos miles que también no han doblado sus rodillas delante de Baal, le dijo el Señor en revelación a Elías. Muchas veces nosotros, hermanos, podemos decir, solo nosotros somos la iglesia. No, no, no, mijo, hay otras iglesias en donde también me manifiesto. Y ese principio de comunidad, incluso dentro del reino, es lo que nos debe de dar a nosotros la garantía. Mire, hermano, ser estudiante de teología no quiere decir que uno se aparte, sino que vaya comprendiendo las verdades bíblicas y comparta con los hermanos y las hermanas. Hay que aprender con los hermanos y las hermanas de diferentes tradiciones evangélicas, de diferentes trasfondos, hasta culturales, hermanos. Hasta culturales. Yo termino con esto. Una de mis mejores experiencias fue ir a una iglesia en Sudáfrica antes del Mundial. Yo iba como representante de una institución que a nivel mundial que se llama la WARC, W-A-R-K, A-R-C, ¿verdad? Que es la Alianza Reformada y Mundial. Y me mandaron con dos hermanas, una de Costa Rica, una de Guatemala y un peruano, a visitar una iglesia presbiteriana ahí sudafricana. Allá todas las iglesias evangélicas son iguales. Solo lo que cambia es presbiteriano, metodista, bautista, pero danzan igual, leen igual, tienen el mismo culto. Porque no les impusieron culto como a nosotros. ¿Sabe qué fue lo bochornoso para mí nada más, verdad? Que las hermanas allá en su culto, de la cintura para arriba, están desnudas. Y todo el culto ellos no danzan, sino que saltan. No hay aparatos eléctricos. Y entonces, miren, señoritas, mujeres de mediana edad y ancianas, con los pechos al descubierto, ¿verdad? Y como yo les he dicho, ¿verdad?, dependiendo de la cultura, para ellos los pechos son un medio de alimentación a las criaturas. En nuestra cultura occidental son órganos eróticos. Y entonces nosotros con las hermanas chiviadas y las hermanas pobrecitas, yo también así, ¿verdad?, trágame tierra. Y las hermanas pasaban todo el culto, saltando, no danzando, ¿verdad? Y no hay bancas, todos de pie, no hay bancas, ¿verdad? Solo los que están sentados tocando sus instrumentos musicales son los muchachos, y hay un púlpito, pero no hay bancas, y las iglesias son redondas, y pasan todo el tiempo saltando, se paran cuando está la predicación, predican y se van. Hay culturas, hay formas diferentes. Lo importante es que aprendamos nosotros que el cuerpo de Cristo es diverso, ¿verdad? Que el Señor les bendiga mucho, que la pasen bien.